Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el resumen de fin de semana del informativo Identidad a la Hora del Café. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes un resumen de los acontecimientos más importantes del acontecer cultural. Eventos, exposiciones, presentaciones de libros, los conocerá usted en los siguientes minutos. Bienvenidos. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Manuel Tricayotis expone 25 óleos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Ney Barrio Nuevo presentó el libro Estrategia para el Cambio. Se inauguró la propuesta de artes escénicas Última Llamada. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece conciertos didácticos en la Sala Jorge Casa. Estos, entre otros temas, en el resumen de Identidad a la Hora del Café. Bienvenidos. En resumen, Identidad a la Hora del Café. El pintor chileno Manuel Tricayotis presenta la exposición denominada Utopía, desde el mar a las tierras altas. Esta exposición busca plasmar en sus 25 óleos la fuerza y vitalidad de un espíritu libre, ingenuo y generoso a través de la textura y el color de una espátula que no se agota con cada obra. Los detalles con María Fernanda Velasco. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró el pasado miércoles 3 de junio la exposición pictórica del artista chileno Manuel Tricayotis, denominada Utopía desde el mar a las tierras altas. Este evento contó con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, escritor Raúl Pérez Torres, además del arquitecto Guido Díaz, quienes se unieron a la celebración inaugural de este evento. Raúl Pérez Torres dio la apertura señalando la importancia de tener esta clase de exposiciones que hacen que el espectador aprecie el color, las texturas que evocan las obras del artista. Nosotros conocíamos la obra de Manuel desde hace muchos años, pero realmente ver esta exposición para mí es, y como para ustedes, es sorprendente realmente. Yo creo que el color nos salta, que la cromática salta a los ojos, que hay una fuerza, que hay un poder interior, que es el poder que todos los artistas, creo que sean escritores o pintores o bailarines, buscan. Acto seguido, intervino el arquitecto Guido Díaz, invitando al público en general a visitar esta exposición que impresiona al espectador por sus contrastes de colores y su maravillosa técnica, además de los temas que abordan estas pinturas. Para finalizar el acto, dio unas palabras el artista Manuel Tricayotis, quien describió así sus obras. Escuchemos. Una manera especial de darle una huella dactilar, un acento y una patentización diferente, que tenga espíritu, que tenga alma, que tenga fuerza, que tenga contenidos, que tenga sueños, que tenga vuelos distintos, que plantee cosas con el color. Porque la línea es la limitación del ojo humano, como el tiempo, es la construcción desde la centralidad del hombre. La pintura supera la línea, porque expresa desde su atmósfera esa rica y cromática manera de sentir la vida. Esta exposición busca plasmar en sus 25 óleos la fuerza y la vitalidad de un espíritu libre, ingenuo y generoso, a través de las texturas y el color de una espátula que no se agota con cada obra. Esta exposición estará abierta en la sala Víctor Mideros hasta el 17 de junio. Para el Noticiero Identidad, María Fernanda Velasco. El escritor Ney Barrio Nuevo presentó su libro Estrategia para el Cambio en el aula Benjamín Carrión. La obra apunta a un cambio de modelo estratégico para la administración del país. Osvaldo Mantilla estuvo en esta cobertura. Con una asistencia importante de público, se presentó el libro Estrategia para el Cambio, del escritor Ney Barrio Nuevo Silva, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La obra, publicada por Editorial Grava, pretende dar una somera descripción sobre el cambio de modelo neoliberal por el modelo de desarrollo autónomo integral, humano, sustentable y solidario. La presentación de la obra estuvo a cargo de dos personalidades del ámbito político. Escuchemos lo que manifestó la ex candidata presidencial Marta Roldós Bucarán. Que a veces me gana un sentimiento de desazón y de frustración. Hay un momento dado en que uno siente que ha visto mucho y que no hay caminos, o que los caminos se cierran o se bloquean de manera inexorable. Y en esos momentos es maravilloso que sea justamente la gente de la generación de mi padre, gente que ha visto mucho más que nosotros, los que nos llama la atención y nos presenta un libro optimista, un libro de estrategia para el cambio. Cuando algunos estamos pensando en cómo sobrevivir un naufragio, gente como Ney Barrio Nuevo Silva nos hace de nuevo pensar en el futuro. No solo... Entre los temas que contiene el libro están la estrategia y el sentido común, la nueva concepción de estrategia globalizada, la Casa de la Humanidad, Acción y Cambio, documentos teóricos de acción y cambio en los que el autor, con una amplia experiencia, da sus puntos de vista. El doctor Jacinto Velázquez hizo una aproximación sobre este libro y señaló que es un trabajo bastante completo realizado por el autor. Escuchemos sus declaraciones. Viene avanzando en sentido aritmético, la técnica geométricamente y la conciencia social a pininos. Miren ustedes qué profundo. Lamenta que se haya descuidado la formación del hombre en cuanto a valores. El autor reconoce que el mundo actual es de injusticia y de violencia, que hay que defender la democracia indispensablemente contra las tiranías y dictaduras, gobiernos despóticos y fascistas, y contra las reelecciones indefinidas. Convocar en una constituyente, esta es una idea ambiciosa que no la había oído nunca, en una constituyente a todos los pueblos del mundo para elaborar una carta de carácter mundial que además democratice a la ONU. Hay que hacer un nuevo contrato social, en definitiva. Condena la masacre de los periodistas franceses por parte de Charlie Hebdo. Exalta la tolerancia porque es indispensable el respeto a quien piensa distinto. Y al fin y al cabo dice, la vida es en todo diversa. Ney Barrio Nuevo Silva, autor del libro, es doctor en jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil. Autor de una veintena de libros sobre estrategias de desarrollo, finanzas públicas y derechos humanos. La obra Estrategia para el Cambio estará en circulación en las principales librerías de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Ateneo Ecuatoriano realizó la incorporación al doctor César Alarcón Costa. En esta cobertura nos acompañó María Fernanda Velasco. El pasado 28 de mayo, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se reunieron los máximos exponentes del Ateneo Ecuatoriano, quienes realizaron la incorporación a su entidad al doctor César Alarcón Costa y un homenaje al artista Ignacio Román Zuleta, más conocido como Román Zu. Evento que contó con la intervención del doctor Raúl Velasco Garcés, presidente del Ateneo, y el poeta Federico Ponce, miembro del mismo. En la intervención realizada por el doctor Alarcón Costa, agradeció a los representantes del Ateneo por brindarle la apertura a su digna entidad y rescató la importancia de los intelectuales en la actualidad. Escuchemos un fragmento del discurso. El liderazgo infunde una energía, un campo de influencia que puede hacer de las ideas, del ímpetu, de la energía de los seres humanos, una fuerza social capaz de transformar. Los intelectuales son estos. Los artistas son estos, capaces de convertir al ser humano en un líder, en un creador, en un forjador del futuro. Y esta es la tarea de los intelectuales ahora. Luego del protocolo de incorporación, el acto estuvo direccionado al reconocimiento de Román Zu, artista fitocollage, quien se ha caracterizado por sus obras con materias primas y principalmente con trigo, mismo que en el evento leyó uno de sus escritos denominado Ave Fénix. Escuchemos. Ave Fénix, conservemos hoy la vida del mañana con pequeños grandes detalles. El placer de vivir consiste en saber vivir, como para llegar a ser capitanes de nuestras propias almas. Gran sinónimo de una saludable, exquisita y nutritiva personalidad, único patrimonio de riqueza honrada, que no se la subasta en los mercados superficiales, que tanto daño causan a la humanidad entera. El Ateneo Ecuatoriano cuenta con 77 años de vida, y en su seno alberga grandes exponentes de la cultura como escritores, poetas, artistas plásticos, entre otros. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Cada martes se realizará una oferta de teatro variada en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una propuesta inédita con el propósito de abastecer la demanda del público quiteño. María Fernanda Velasco, con el tema. Desde el pasado martes 2 de junio a las 19:30 y todos los martes del año, las salas pequeñas de la Casa de la Cultura abrirán sus puertas al público con una oferta teatral múltiple. Con 4 espectáculos simultáneos, la sala 010, El Gallo, Triciclo y Mariana de Jesús presentarán una oferta de teatro variado, donde el público tendrá la posibilidad de adquirir las entradas y escoger un espectáculo de su agrado, con la posibilidad de volver los siguientes martes por una propuesta diferente. Entrevistamos a Diana Mora de la sala Mariana de Jesús para que nos amplíe la nota. Escuchemos. La idea nace de la necesidad como de inyectar más vida a estos espacios de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque generalmente se focaliza jueves, viernes y sábado eventos. Entonces lo que estamos intentando es que todo el tiempo haya propuestas de teatro en los espacios, que haya títeres, que haya música, que haya danza, que haya performance, que haya muchas actividades. Además de crear como espacios para los grupos nuevos, para las nuevas propuestas escénicas, darles como un espacio en estos teatros, porque somos 4 salas, darles un espacio para que se presenten, ir como generando más un movimiento teatral, un movimiento escénico realmente, generar un movimiento escénico. Pero, ¿cómo funciona el proyecto Última Llamada? Proyecto que va a ser con una programación cada mes. El mes van a haber 4 funciones simultáneas y las personas van a tener la posibilidad de escoger. O sea, pagan un aporte básico de $6 y los niños 4 y tienen la posibilidad de escoger a qué espectáculo ir. El pasado martes se inauguró este evento con las obras Ser mamá o morir en el intento, stand-up comedy, de cómo Vladislao 25 llegó al barrio de San Juan

Gotas que agrietan la roca es una película, sobre todo es un relato compuesto desde un lugar que habita muy de cerca toda la tragedia del conflicto colombiano, de las vulneraciones masivas y sistemáticas, ¿no?, que se producen en materia de derechos humanos en Colombia. El caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, como el de muchas otras organizaciones de derechos humanos y defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, había que intentar, mediante esta película, revelar también cómo, precisamente por elegir algo tan importante para reconstruir tejidos sociales y para construir modelos de convivencia más justos, que es como no ser indiferente frente al dolor de otras personas o la tragedia que padecen otras personas, pues lamentablemente las relaciones de criminalidad de muchos de los actores del poder político y económico en Colombia hace que parte de su agenda se componga en la persecución a muchos de estos actores. En Gotas que agrietan la roca, Antonio Girón muestra el trabajo y situación de peligro del colectivo de abogados a través de tres casos emblemáticos: el ataque al Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, el asesinato del dirigente comunista Manuel Cepeda y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sobre estos tres casos los elegimos, pues que nos parecía casi de, si quieres, caleidoscópica o de mosaico, ¿no?, que componían distintas dimensiones de un mismo problema, de una misma realidad, ¿no? El caso del Palacio de Justicia, lo que vemos en ese caso realmente es el ataque desde los propios militares y desde los sectores más virulentos del poder institucional y político y económico de Colombia. El caso de Manuel Cepeda, pues también nos interesó mucho por todo el recorrido que ha tenido, desde que se produce el crimen hasta que en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares se llega hasta instituciones internacionales de justicia, y bueno, pues cómo esa persistencia a lo largo de los años va produciendo ciertos avances. Y bueno, el caso de los derechos territoriales, de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de las comunidades rurales, campesinas, esa historia interminable, el desplazamiento forzado, ¿verdad? Pues lo que nos está hablando a lo mejor también es de otra forma para entender el conflicto, que es la que tiene que ver con las múltiples paradojas que se producen en un lugar tan hermoso y tan herido como Colombia. Pues una es el hecho de que es uno de los países más ricos del planeta, ¿no?, en recursos naturales, en recursos estratégicos. En Colombia se producen formidables procesos de acumulación de rentas y de riquezas en base a todos esos recursos estratégicos que existen, pero la modalidad pasa por desposeer a la gente que habita esos territorios, ¿no? Aparecieron colectivos de abogados. Aparecieron bajo uno y otro nombre. Voceros del terrorismo. Una de las primeras secuencias de Gotas que agrietan la roca presenta una de las tantas acusaciones del expresidente Álvaro Uribe contra el colectivo de abogados. De los episodios más virulentos de la historia de la violencia en Colombia, pues lamentablemente tienen mucho que ver con lo que fue la presidencia de Uribe y el auge de un modelo paramilitar, ¿no?, en el que investigaciones recientes señalan incluso que condensan pues casi creo que son cerca del 70 al 80%, ¿no?, de los episodios de violencia política de los últimos 50 años han producido pues el desarrollo de este proceso de las autodefensas o esta otra dimensión realmente, ¿no?, de la lógica de guerra a diferentes esferas de la vida pública que también llega no solo a pues eso, al terreno de la violencia física o la violencia de los territorios, sino también a la estigmatización, la guerra psicológica, ¿no?, los señalamientos, los hostigamientos. Y bueno, pues es algo que desde luego cabe denunciar y buscar soluciones. A pesar del hostigamiento, de las amenazas de muerte y de la violencia de la que es víctima el colectivo de abogados, sus miembros confirman en este documental su compromiso en la lucha por la paz y la defensa del Estado de Derecho en Colombia. El título de la película es Gotas que agrietan la roca y es una metáfora que ellas mismas empleaban. Quizá, pues eso, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que era cuando decían, esto es impresionante, ¿no?, lo que hace esta gente, ¿no?, el valor que tiene y lo importante que es, ¿no?, que existan organizaciones y personas como estas, ¿no?, para decirle al resto de la sociedad que no todo está perdido, que esa idea de la perseverancia, ¿no?, de enfrentar escenarios muy complejos, pero también ir construyendo avances muy importantes, ¿no? Gotas que agrietan la roca de Antonio Girón se proyecta en París en el marco del panorama del cine colombiano. Amigas y amigos, aquí finaliza el resumen de las noticias culturales más importantes de la semana. Les acompañamos el equipo de periodistas de comunicación social de la Casa de la Cultura, en la sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero y en la coordinación general Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.